Ahora damos la palabra al compañero Sergio Rodríguez Lascano del equipo de apoyo a la Comisión Sexta del EZLN. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Agradezco a la librería Etcétera su constante y permanente solidaridad para usar este espacio en el mejor sentido de la palabra, lo de usar. Y agradezco a Tamara, la que está conduciendo la mesa, la compañera que está conduciendo la mesa, y a esas dos compañeras que quiero tanto, ¿no? A Maru y a Vilma, que son realmente personas que llevo en mi corazón. Bueno, ¿no se oye? Ah, ok, empiezo otra vez. Pero es una declaración de amor, ¿no importa? Ok. Bueno, no, ya sigo, ¿no? Voy a empezar citando un texto y al mismo tiempo cambiándolo. Dice Oscar Wilde en El alma del hombre bajo el socialismo: el mapa del mundo que no incluya la utopía no es digno de ser observado, pues ignora el único territorio en que la humanidad siempre atraca, partiendo enseguida hacia otra tierra aún mejor. Yo cambiaría y diría: un mapa del mundo que no incluya los caracoles zapatistas no es digno de ser observado, pues ignora el único territorio en que la humanidad siempre atraca, partiendo enseguida hacia otra tierra aún mejor. Quisiera comenzar platicándoles, iba a platicarles varias cosas que ya dijo Maru, entonces ya no se las voy a decir porque él lo dijo muy bien, sino quisiera solamente hablar de dos cosas en la parte inicial. Dos especies de anécdotas. Una tiene que ver con el concepto este que plantea el subcomandante Galeano, de que a él le tocó el papel de ser el recogebalones, ¿no? Bueno, yo no había reflexionado sobre el significado de esto del recogebalones. Y bueno, a pesar de que me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y que lo jugué. Pero bueno, en la presentación que hubo en Filosofía y Letras de la UNAM, Juan Villoro hizo una intervención, me parece que bastante buena. Él es un apasionado del fútbol y nos dijo la importancia del lugar que ocupa el recogebalones en un equipo de fútbol. Entonces, bueno, decía Juan, obviamente el recogebalones pues es un trabajo muy arduo, porque se va el balón al potrero o se va hacia abajo de una montaña, y entonces el recogebalones pues tiene que ir y traer el balón de nuevo al partido, ¿no? Para que sigan jugando. Y entonces decía Juan, más o menos, decía, la importancia del recogebalones es entonces que nos permite jugar a nosotros. El problema que tenemos, decía Villoro, es que ya debemos aprender a jugar, para ya no estar usando tanto al recogebalones, porque es un trabajo muy arduo. Y efectivamente, el asunto para nosotros es que el balón nos tiene que pertenecer y tenemos que saber moverlo, ¿no? Y tenemos que saber jugarlo, y en ese sentido hacer innecesario pues el papel de recoge balones, porque no va a estar dando patadas a lo tonto en ese partido. El segundo aspecto es una cosa que a mí me gustó muchísimo, y es la anécdota que señala la compañera Defensa Zapatista. Defensa Zapatista es una niña zapatista, parece que entre 6 y 7 años, ¿no? Que podríamos decir es la quinta generación del zapatismo, ¿no? Presentes ahí estuvieron las mujeres, las tres comandantes, que son unas comandantas, que son una generación. Una segunda generación es la base de apoyo. Una tercera generación, pues es obviamente la escucha, CDN. Una cuarta generación podría ser el Pedrito, que es más grande que Defensa Zapatista. Y una quinta generación sería Defensa Zapatista. Hace algunos años el subcomandante Marcos dijo, cada nueva generación zapatista es mejor que la anterior, ¿no? Y eso parecía como una cosa muy, muy impresionante, porque pues la generación inicial que llevó a cabo la insurrección, pues era querida y recordada por todos nosotros como el origen y el inicio de lo que ha sido la lucha zapatista. Bueno, Defensa Zapatista es una niña que juega como defensa zapatista en un equipo de fútbol, ¿no? Y que está haciendo su equipo, pero todavía no lo completan, le faltan todavía algunos jugadores.

sino el esfuerzo de trabajo de una comunidad, colectividad, pueblo, colectivos, comunidades y pueblos. Por lo tanto, esto que leeremos y que hoy comentamos es una reflexión colectiva. Pero en última instancia, esto podría ser sencillo de entender. Se requiere que un conglomerado de personas pongan a disposición de los colectivos que luchan una reflexión común. Para muchos, esto se resuelve nombrando comisiones o cosas por el estilo, pero es algo más. Sí, este libro es una reflexión colectiva, pero le falta una parte esencial a la definición. Es una reflexión colectiva organizada. Porque una reflexión colectiva que no está organizada, si bien puede ser que rompa con el ego por todos tan querido y a veces por todos tan temido, si no es organizada, pues es como quererse comer un pastel sin hornear. Por lo tanto, este libro, como el Seminario Semillero, son una provocación. Y si bien eso de una reflexión colectiva organizada es la columna vertebral que sostiene la gramática de esta triada, llamada resistencia, rebeldía y organización, de lo que se trata es de provocar el pensamiento crítico. En uno de los grandes libros de América Latina, Gran Sertão, desgraciadamente muy poco leído, del brasileño José Guimarães Rosa, hay un momento en que el personaje central del libro, el diablo, dice: el pensar da vértigo. Y efectivamente, de lo que se trata entonces es de pensar. Voy a tocar cuatro temas de manera más detallada. Uno tiene que ver con el pensamiento crítico, otro tiene que ver con la hidra capitalista y otro tiene que ver con la tormenta que se avecina y una conclusión. ¿Cuál es el método zapatista para el pensamiento crítico? Bueno, aquí hay dos cosas que son fundamentales. Una que yo creo que es fundamental para todo aquel que está haciendo estudios científicos o de las ciencias sociales o académicos, etcétera. Miren, tradicionalmente uno hace un libro o hace una tesis a partir de una idea preconcebida. Uno dice: esta es mi hipótesis, voy a estudiar este fenómeno y esta es mi hipótesis, ¿no?, para estudiar este fenómeno. Y entonces lo que hace es recabar información para fortalecer su hipótesis. Nunca se le ocurre recabar información diferente a la de su hipótesis, porque si no entra en crisis, ¿no?, y se tarda mucho en terminar su estudio. Los compañeros aconsejan un camino diferente. Los compañeros aconsejan: hay que estudiar toda la información e interpretación que hay sobre un fenómeno social o cualquier aspecto de la sociedad o de la economía, ponerla bajo crítica, esa información y esas interpretaciones, elaborar una tendencia hacia dónde se dirige ese proceso social, posteriormente someterla a la horca caudina de reducirla al absurdo, y para reducir al absurdo una tendencia o una hipótesis es necesario e indispensable conseguir todos los argumentos en contra de la tendencia y en contra de la hipótesis. Si después de eso sobrevive la tendencia y la hipótesis, entonces querrá decir que vas bien en tu camino. Pero no te ahorraste la idea de buscar todos los elementos que contradigan tu tesis, ¿no?, tu tendencia. Y eso es una cosa fundamental para saber si realmente lo que estás haciendo pues tiene cierta base científica, ¿no? Claro, luego viene todavía la otra horca caudina, que es el criterio de la práctica, ¿no? Porque evidentemente ninguna tendencia ni ninguna hipótesis tiene sentido si no es llevándola a la práctica. Esa es la primera parte de un método. La segunda parte del método pues tiene que ver con una idea que yo creo que es fundamental también en el planteamiento zapatista, y es la idea esta de cuando aparece Sherlock Holmes en el libro. Bueno, porque el libro además es un libro que es ameno, ¿no? A diferencia de los libros pues que tratan temas difíciles, pues este es ameno, ¿no?, lo cual es una gran ventaja, porque luego uno se aburre leyendo otro tipo de libros, ¿no? Entonces, bueno, aparece el telescopio de Hubble, aparece el microscopio, aparece el dron invertido, que es el subcomandante Moisés, que es el que ve las raíces, ¿no?, que ese es el papel más complicado, ¿no? O sea, nosotros podemos tener algunos telescopios Hubble, podemos tener algunos microscopios, pero todavía no tenemos muchos drones invertidos para saber cómo están las raíces de la gente, ¿no? O sea, cómo vive la gente, realmente cómo se expresa la gente. Bueno, el subcomandante Moisés es el dron, ¿no? El dron invertido. Entonces, por eso el subcomandante Marcos dice, el subcomandante Galeano, Marcos se murió, ¿no? Sí, se murió. Entonces, el subcomandante Galeano dice, lo que yo los confundo en la mañana, el subcomandante Moisés se los aclara en la tarde, ¿no? Y bueno, esa es la idea de división de tareas. Él nos confunde y el subcomandante Moisés nos aclara. Entonces, en ese método de la confusión aparece Sherlock Holmes y evidentemente Watson, ¿no? Elemental. Tiene que aparecer Watson si aparece Sherlock Holmes. Y entonces, en esa aparición de Sherlock Holmes plantea una idea que es muy importante. ¿Cómo se puede saber, a partir del crimen y el criminal, cuál fue el origen del crimen y el criminal? Es decir, no tan solo venir de atrás hacia adelante, sino también de adelante hacia atrás. Hace muchos años, un rebelde barbudo que nació en Alemania, pero que se sentó en el Museo Británico y le salieron funículos, ¿no?, de tanto estar sentado, Carlos Marx, planteó más o menos una cosa parecida. Dijo Marx, hasta ahora se ha alardeado de que la clave del hombre está en el mono, pero el camino inverso también es posible. La clave del mono está en el hombre. Y si lo piensan, pues sí, la clave del mono también está en el hombre. O sea, siempre hay dos formas de investigar: la forma genética y la forma, pues ya, del final de la investigación hacia atrás. Esa es la segunda parte del método. Y la tercera parte del método, creo yo que es también fundamental, pues tiene que ver con una idea que es también muy importante cuando alguien va a hacer un análisis, ¿no? Y un análisis crítico, que es rehuir el método perezoso de investigación. El método perezoso de investigación es el que se usa mucho en las universidades, ¿no? En la academia, en la cual evidentemente no se autoexige el investigador, sino que de una manera totalmente poco ambiciosa, lo que hace es repetir fórmulas, ¿no? Y el problema es que estamos cansados de que nos repitan hasta la náusea, pues lo que dijeron otros autores, ¿no? Y es necesario, pues, crear. Igual, hace muchos años, en la década de los 30, un rebelde peruano dijo: el socialismo indoamericano no será ni copia ni calca, sino será creación heroica. Eso dijo José Carlos Mariátegui. Y desgraciadamente, inmediatamente después de que dijo eso, hubo un congreso de los partidos comunistas y lo expulsaron, ¿no? Obviamente, pues con esa cosa que dijo, no tenía otro destino más que ser expulsado, ¿no? Ni copia ni calca, sino creación heroica, ¿no? Entonces, estos elementos creo que son importantes para entender esto del pensamiento crítico. Segundo, la hidra capitalista. Bueno, evidentemente la metáfora de la hidra tiene dos elementos. El elemento obvio, que es el elemento de lo que enfrentó Hércules en sus 12 trabajos, ¿no? Uno de sus 12 trabajos era matar a la hidra. No lo pudo hacer solo. Requirió de Iolao para poder derrotar a la hidra y por eso no le contaron el trabajo. No entró en su contabilidad de las 12 tareas, ¿no? Porque requirió de ayuda. Entonces, claro, el mensaje es obvio. No podemos derrotar individualmente a la hidra. Necesitamos de muchos Iolaos, ¿no? Muchos Iolaos que derroten a la hidra. Pero esa es la parte más obvia de lo que es la hidra. Pero la hidra es un animal que existe en el mundo real, no es un personaje mitológico. Diversas fuentes afirman que la hidra es un diminuto animal inmortal. Al menos dicen un animal que puede llegar a vivir para siempre en condiciones adecuadas. Lo que más sorprende a sus estudiosos y a quienes divulgan los conocimientos de los estudiosos es su poder regenerativo. Se dice que si el cuerpo de una hidra es cortado en diferentes partes, Cada parte regenerará una cabeza en su lado apical original y un pie en su lado basal terminal original. Es decir, aparentemente no se puede matar a una hidra, ¿no? No se puede matar a una hidra porque inmediatamente se regenera. Bueno, es un animal pequeñito, ¿no? El capitalismo es como esta hidra. Estamos, si recorremos la historia de las luchas sociales, de las grandes rebeliones, de las grandes revoluciones, lo que podemos llegar como conclusión es que la capacidad regenerativa del capitalismo pues ha sido impresionante. O sea, sobrevivió a la corriente de los Enragés en 1789, encabezadas por el padre Roux, que proponían un camino diferente para la Revolución Francesa. Sobrevivió en 1830 a la caída de un rey en Francia. Sobrevivió en 1848 en la primavera de los pueblos de casi toda Europa. Sobrevivió a la Comuna de París en 1871. Sobrevivió a la primera revolución rusa de 1905. Sobrevivió a la segunda revolución rusa de 1917. Sobrevivió a la gran revolución mexicana de 1910. Sobrevivió a la revolución china de 1911. Sobrevivió a la revolución húngara de 1918. Sobrevivió a la revolución búlgara de 1918. Sobrevivió a la primera revolución de Alemania de 1918. Sobrevivió a la segunda revolución de Alemania en 1922. Sobrevivió a la primera revolución, a la segunda revolución china de 1927. Sobrevivió a la huelga general más impresionante que se haya vivido en Europa, en Inglaterra, en 1927. Sobrevivió al Frente Popular de Francia en 1933. Sobrevivió a la Guerra Civil en España, a la Revolución Española en 1935. Sobrevivió a la Gran Revolución China de 1950. Sobrevivió a la Revolución Yugoslava de 1947. Sobrevivió a la Gran Insurrección Griega de 1947. Sobrevivió a la Revolución Cubana de 1959. Sobrevivió a la primera derrota del ejército francés en Dien Bien Phu en 1954. Sobrevivió a la derrota de las tropas norteamericanas en 1973. Sobrevivió al gran triunfo de la revolución sandinista. Sobrevivió a la caída del Shah de Irán. Sobrevivió a la primera revolución afgana. Sobrevivió a la revolución salvadoreña. Sobrevivió a las guerrillas en América Latina hasta que se convirtieron en un enemigo más del pueblo, porque eso es lo que han sido en los últimos tiempos, enemigos del pueblo, ¿no? Es decir, el capitalismo ha sobrevivido, ¿no? Ha sobrevivido, y además no tan solo ha sobrevivido, sino que de alguna manera, aparencialmente por lo menos, ha derrotado todos esos procesos sociales, más que los que se acumulen en las próximas semanas, ¿no? Entonces, el problema que hay es que siempre se ha querido enfrentar a la hidra capitalista en los términos y en la geografía y en el tiempo de la hidra capitalista. Y mientras sea en la forma, en el tiempo y en el calendario de la hidra capitalista, estaremos condenados a la derrota. Si el problema es que es necesario crear una geografía y un tiempo diferente para que no sobreviva ese animal, pues es necesario desde ya ir creando ese tiempo y ese calendario diferente. Es decir, es tan sencillo y tan complejo como lo que sigue. En Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez cuenta que cuando se encuentra atado en un árbol José Arcadio Buendía, llega el padre llega y le dice, y lo reta a jugar a las damas, porque considera que no está loco, como piensan todos los demás. Y entonces José Arcadio Buendía, con una gran sabiduría, le dice: yo no juego ningún partido de ningún tipo de juego en el que los dos estemos de acuerdo con las reglas. Ese es el asunto. Porque si los dos, en cualquier juego, se llame ajedrez, dominó, lo que ustedes quieran, en cualquier juego, si se juega muy bien, el que sale gana. Es una ley. Bueno, no es el Go, porque no lo conozco, ¿no? O sea, ahí sí me declaro ignorante del Go. Pero en el ajedrez, el que sale gana si se juega bien, ¿no? Entonces, romper las reglas es romper las reglas del juego. En una reunión que tuvo el subcomandante Marco con los intelectuales, en la época que vivía en los intelectuales en Villa Olímpica, entonces agarra y dice que están jugando ajedrez dos personas muy inteligentes y llega un indígena y les dice, ¿a qué juegan? Y entonces los dos hombres inteligentes le dicen, mira, este es un juego muy inteligente, es un juego con muchas reglas que no vas a poder entender. Entonces, por favor, hazte un lado, cállate y siéntate. Entonces el indígena no se hace un lado, sigue ahí, sigue viéndolos, y entonces agarra y dice, pero no me podían explicar más o menos que, en qué consiste el juego, cómo gana uno, cómo pierde el otro. Pero dice, pero ¿qué no entiendes? Este juego es incomprensible para ti, hazte a un lado. Y bueno, y así pasa un tiempo hasta que el indígena decide quitarse un huarache, ¿sí?, y ponerlo en el tablero de ajedrez y decir, jaque. Pues sí, mató a los dos reyes, ¿no? O sea, mató a todas las piezas del ajedrez y les dio jaque a los dos. Bueno, no dice jaque, porque los zapatistas no dicen, pregunta, jaque, ¿no? O sea, como diciendo, esto es jaque. Entonces, bueno, esa es la idea. Si vamos a romper las reglas del juego, tenemos que entender una cosa que es básica. No se van a cambiar las relaciones sociales de producción después de una gloriosa y esplendorosa toma del Palacio de Invierno o del Palacio Nacional o de no sé qué palacio. Es necesario ir cambiando las relaciones sociales, incluidas las de producción, antes de que eso suceda. Porque esos son puntos de apoyo para poder hacer una transformación mucho mayor, ¿no? Porque es necesario entender que las pequeñas tareas son las tareas grandes. Que la idea de que si empiezan cuatro y dicen somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo el mundo se voltea a ver como diciendo, ¿a poco, no? ¿A poco somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Si somos cuatro, sí, se lo creyeron y lo hicieron, hasta convertirse en miles, decenas de miles y quizás centenas de miles, ¿no? Entonces, el problema es que efectivamente, si no modificamos las relaciones sociales, si no creamos nuevas relaciones sociales, incluidas las de producción, ¿no?, pues efectivamente no vamos a poder derrotar. Y entonces, el mejor ejemplo es que la hidra capitalista no entra a zona zapatista. O sea, ahí ve el letrero, entra, va la hidra capitalista y ve el letrero, en este pueblo el gobierno obedece y el pueblo manda. Entonces la hidra capitalista se detiene, no puede entrar. Esa es la diferencia. Miren, Guerrero está llena de minas de oro. La más grande de ellas es la Filos, que va a sacar 70 millones de toneladas en el año, hasta el año 2020, que significa más o menos 27 mil millones de dólares. No, perdón, 60 mil millones de dólares, lo que se va a tener como ganancia, que pagó solamente mil millones de dólares por las concesiones, ¿sí? Está a 20 kilómetros de Ayotzinapa. A 15 kilómetros al otro lado están los sembradíos de amapola, ¿sí?, de goma, de opio. Esos sembradíos de amapola han convertido a México en el tercer país productor de amapola del mundo y exportador a Estados Unidos. En medio está Ayotzinapa. ¿Quién cuida las minas? ¿Quién cuida los plantíos de goma de amapola? El ejército, la marina, la policía, el gobernador, el alcalde, el aspirante alcalde, el suspirante alcalde, el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del PRD, el presidente del PRI, el presidente del PAN, el rayito de esperanza que fue a convocar a que uno que era el discípulo de su candidato, que era el que era candidato de, el que era alcalde de Iguala, fuera candidato de Morena. Todos, absolutamente todos, son cómplices de ese asesinato. Por eso es una broma absoluta que el PAN diga y proponga el 26 de septiembre es el día del desaparecido en México. Pero lo que no dice el PAN, ¿sí?, está gobernado en este estado, está gobernado por un estúpido del PAN, ¿no? Entonces, lo que no dice el PAN es lo siguiente: que el candidato Ángel Aguirre apareció en la boleta electoral con su logo porque fue su candidato. Y ahora se quiere hacer tontito, ¿no? Y decir, no tuve nada que ver con eso. Apareció en la boleta electoral también con el logo del PAN. Entonces, esto es muy importante porque evidentemente tiene que ver con esto que nos cuentan los compañeros zapatistas, que es una reflexión muy profunda, muy profunda, que es cuál es el crimen y quién es el criminal y cómo vive ese crimen y cómo vive el criminal concretamente. Déjame ver si encuentro la cita porque ya estoy hecho bolas con estos papeles, ¿no? Pero bueno, sí la voy a encontrar. Aquí está. Dice el subcomandante Galeano: por ejemplo, hay quien piensa que la manera con la que ha enfrentado el gobierno federal mexicano y la clase política en su conjunto el crimen de Ayotzinapa mostró su debilidad, su torpeza, su incapacidad. Puede ser. Lo que nosotros vimos y vemos es que lo administraron disfrutando cada uno de los pasos. Se regocijaron con cada lágrima de los familiares. Festejaron la rabia y la impotencia. Obtuvieron placer al leer o escuchar cada relato de los sobrevivientes, de las madres y padres de los que faltan. Si el común de la gente se horrorizó y se conmovió, allá arriba hubo deleite. Los encargados gubernamentales de ver el asunto, como el procurador de justicia, se fueron hasta que estuvieron hartos de la tragedia. No estamos frente a la pudorosa clase pudiente de antes, que delegaba en otros, policía, ejército, paramilitares, la concreción del crimen. No. Los de ahora no se conforman ya ni siquiera con estar en el palco VIP de primera fila. Quieren sentir el placer directo de disponer de vidas, bienes, historias, al lado del sicario y del policía. Están ahora los herederos del poder real. Eso es el relato exacto de lo que pasó en Ayotzinapa. ¿Por qué los mataron y por qué los desaparecieron? Porque pueden. Porque piensan que son impunes, ¿no? Porque consideran que pueden hacer lo que quieran con todos nosotros. Y el asunto ya no recae simplemente en decir, son malos, claro que son malos, pero ahora sí que es casi casi su obligación, ¿no? El problema es cómo nosotros vamos a responder ante agresiones de ese tamaño. El hecho concreto de que sobreviva la lucha de Ayotzinapa tiene que ver con la valentía, la honestidad, la claridad de los familiares de los desaparecidos. Porque tragedias en este país han pasado muchas antes y muchas después. Y esto es fundamental que se entienda. Son ellos los que han expresado esa capacidad. Pues bien, a diferencia de otros lugares, en los caracoles zapatistas no hay minas, en los territorios zapatistas no hay minas, no hay sembradíos de narcotráfico, ¿no? No hay absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene el control de los medios de producción. Pero esto sería una parte sencilla, hasta cierto punto. Pero no hay minas y no hay campos de droga. Porque el pueblo está organizado, porque el pueblo actúa resistiendo y en rebeldía. Y entonces ahí la hidra no florece. Es más, ni siquiera se atreve, hace intentos de entrar, forma paramilitares, hace ataques, hace agresiones, pero siempre encuentra ese valor ético y político de los compañeros que han aprendido de otras experiencias históricas. Que voltearon a ver hacia Guatemala y vieron cómo el enfrentamiento entre el pueblo y pueblo, lo único que acaba es con la derrota de los pueblos y la sobrevivencia de la oligarquía y del ejército. Y entonces ellos han decidido que van a ejercer la justicia sin responder de manera armada a las agresiones de la gente, ¿no? De esos paramilitares, que tienen la capacidad organizativa para resistir. Por eso es un poco ridículo cuando otros compañeros, otra gente de otras poblaciones dicen: no, pero los zapatistas la tienen tranquila. No la tienen tranquila, tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que existe una capacidad organizativa, una capacidad de rebeldía y una capacidad de resistencia diferente. Y esto es lo central que nos cuentan en el libro. Esto es lo que nos platican en el libro, lo que nos dicen en el libro. Entonces, para terminar, yo quiero señalar lo siguiente porque me parece importante, por lo que señaló Maru de la lectura de lo que es lo otro, lo que dice Moy, que lo, el subcomandante Moisés, que lo rodea, ¿no? Contra lo que lucha. Esta generación, sobre todo los jóvenes, ustedes los más jóvenes, tienen una ventaja sobre la nuestra. Nos venimos y nos formamos en las derrotas. Nos venimos y nos formamos en los fracasos. Ustedes vienen, están surgiendo, están apareciendo en un momento en que existe un punto de apoyo. Y acuérdense de la importancia de un punto de apoyo, ¿no? Porque, como dijo un gran matemático griego, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Claro, también necesitaba una palanca grandota, no nomás el punto de apoyo, ¿verdad? Pero bueno, el punto de apoyo es clave, ¿no? El punto de apoyo sería las comunidades y los pueblos zapatistas, la palanca debería ser la sexta. Tenemos un punto de apoyo desde donde partir. Las juntas de buen gobierno que trabajan y viven construyendo nuevas relaciones sociales y nuevas formas de hacer política. Y su organización política, político-militar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Punto de apoyo para decir: lo nuevo ya existe y cada día se consolida más. Ahí donde el poder no manda, ahí donde el dinero no es Dios, ahí donde el mercado no actúa con su mano invisible y aparentemente invencible, ahí donde nadie se desvela por los resultados de las encuestas, ahí donde nadie es encuestado y todos son consultados, porque todos deciden, ahí donde el estruendo del espectáculo electoral no se escucha, ahí donde los que gobiernan no cobran ni roban, ahí donde se impulsa la agroecología, ahí donde la principal preocupación son los niños y los jóvenes y jóvenes y niñas, ahí donde las mujeres no son asesinadas ni violadas, ahí donde no se considera como invisible a los ancianos y se hacen talleres donde transmiten sus conocimientos, ahí donde se está construyendo una nueva justicia, esta sí justa, ahí donde los seres humanos no son consumidores, ahí donde el valor de cambio está subordinado por el valor de uso, ahí donde se busca satisfacer las necesidades fundamentales de la gente, ahí donde en medio de la pobreza se vive con dignidad, ahí donde la gente camina con orgullo, ahí donde los gobernantes trabajan por conciencia, no por dinero, ahí donde frente al proyecto de muerte se reconstruye la vida, ahí donde se ha recompuesto la economía moral del pueblo, ahí donde la ética y la política no están divorciados. Desde esas montañas todo es más claro, todo se alcanza a percibir, incluso lo que todavía no existe. Normalmente con esto acabo, pero ahora viene el comercial. Miren, este libro podía ser entendido como una mercancía, ¿no? Ustedes saben que toda mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. Toda, cualquiera que usemos tiene valor de uso y valor de cambio. Pero la mercancía tiene una característica: el valor de cambio es más grande que el valor de uso. O sea, cuesta más. La única mercancía cuyo valor de uso es más grande que su valor de cambio es la fuerza de trabajo, ¿sí? Porque la fuerza de trabajo, su valor de uso es crear plus producto, y su valor de cambio es un pinche salario, ¿no? O sea, con eso les queda más o menos claro por qué es una mercancía especial. Bueno, este es un producto especial. Su valor de cambio son 200 pesos. su valor de uso mínimo, ¿eh? Si alguien quiere dar más, puede dar más, ¿no? Todo es bien recibido. Su valor de cambio es ese. Su valor de uso, compañeros, les va a servir para siempre, para toda la vida. Y en cualquier momento, cuando se encuentren más desesperados, cuando se encuentren más solos, o cuando estén haciendo el amor y acaben, lean el libro. Van a ver que es un gran placer. Gracias.